Potosí. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a miércoles, mitad de semana. La semana pues va súper rápido y espero que todos hayan amanecido súper bien el día de hoy. Para iniciar este bello día nos vamos a ir directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 85, mínimas de 67 con cielos despejados soleados. Para el día de mañana se esperan máximas de 78, mínimas de 55 con probabilidad de lluvias. Hay una probabilidad del 80%. Para el día viernes 90% de probabilidad de que caiga lluvia con temperatura máxima de 65, mínimas de 48. Y para el día sábado también se esperan precipitaciones con temperatura máxima de 69, mínimas de 51. Para el día domingo 17 se esperan temperaturas máximas de 76, mínimas de 61, con cielos parcialmente soleados con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y les adelanto un poquito, a partir del día miércoles de la próxima semana, las temperaturas descienden notablemente, como máximas de 59, mínimas de 43, y parece que el día de mañana pues les podré informar un poquito más si las temperaturas ya van a descender desde la próxima semana, desde el día miércoles. Mañana les informo para ver si va a ir a seguir aumentando. Bueno, en el transcurso de esto, de esta semana les estaré diciendo. O si simplemente nada más serían esos días. Pero yo creo que ya la temperatura va a empezar a descender. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Shakira, Shakira,

salsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Sigue, sigue.

ver sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrío con los ojos llenitos de ayer. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Una mujer en California recibe inquietantes mensajes durante el huracán Irma. Todos fuimos testigos de cómo el huracán Irma descargaba su fuerza contra varias zonas del Caribe, afectando a muchas personas y produciendo pérdidas personales y materiales. En el estado de Florida, Cristina Barkineski permaneció todo lo resguardada posible en su casa en Daytona Beach. Cristina es discapacitada y en ese momento se sentía especialmente desvalida y desolada. Mientras esto sucedía, a 3.000 millas de distancia, Hannah Brown comenzó a recibir mensajes de texto aterradores de Cristina. Las dos se conocen desde hace años, son amigas de la infancia. Hannah también es de Daytona, pero ahora vive en California. Los mensajes de Cristina eran terribles. Su amiga le iba narrando en vivo la situación, le contaba cómo su apartamento se inundaba y que estaba atrapada. Hannah intentaba darle soluciones, tal vez si pudiera llegar a un apartamento más alto con sus vecinos o romper la puerta con una hacha, se podría salvar, pero era imposible que Cristina saliera de su apartamento debido al agua. Hannah intentó calmar a Cristina, pero sabía que debía actuar rápido. Empezó a enviar mensajes por Facebook y Twitter para encontrarla a alguien que pudiera ayudar a su amiga. Mientras tanto, Cristina estaba publicando en Facebook Live sus propias súplicas de ayuda. La situación se complicaba y Hannah se sentía impotente e incapaz de ayudar a Hannah estando a miles de kilómetros de distancia. Pero en las situaciones más desesperadas, los milagros ocurren. Los grupos de rescate acudieron en auxilio de Cristina y pudieron salvarla justo a tiempo. Y la verdad que es una historia pues inspiradora, ¿no? Para que vean que cuando uno piensa que está solo, pues siempre va a venir alguien al rescate, ¿verdad? Bueno, en el momento que tenga que llegar. ¿Y quién es Hope Kids, la discreta exmodelo a la que Donald Trump nombró como nueva directora de comunicación de la Casa Blanca? Bueno, pues el baile de nombramientos en la Casa Blanca desde que Donald Trump tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos sumó el día de ayer un nuevo nombre. Es el de la joven Hope Kids, que a sus 28 años se convierte en la nueva directora de comunicación de Trump, una función que venía desempeñando como interina, pero que ahora asume plenamente, según informaron diversos medios estadounidenses, citando a un portavoz oficial. Nacida en Greenwich, en el estado de Connecticut, Hicks se convierte así en el reemplazo definitivo de Anthony Scaramucci, destituido el pasado julio, después de unas polémicas declaraciones contra otros miembros del equipo presidencial. Scaramucci duró 10 días en el cargo y no ha sido el único alto cargo de la Casa Blanca que sale tras solo 10 meses de gobierno. El término definitivo entonces quizás sea demasiado aventurado cuando se trata del gabinete de Trump. Antes de Scaramucci, Sean Spicer renunció al cargo de secretario de prensa, también en medio de un gran revuelo. Hicks tendría la misión de dar estabilidad a un puesto de alto voltaje. Es graduada en inglés por la Universidad Metodista del Sur de Dallas, donde despuntó como jugadora de lacrosse, un deporte muy practicado a nivel escolar en Estados Unidos. Lo cierto es que su currículum en política no es demasiado amplio, pero desde que entró en contacto con la familia Trump, se convirtió en una de sus más fieles y apreciadas colaboradoras. La relación de Hicks con los Trump comenzó cuando la firma de moda de Ivanka Trump, la hija mayor del presidente, empezó a recurrir a los servicios de Hellsick Strategies, la compañía en la que Hicks trabajaba como relaciones públicas. Pero Hicks es también modelo y llegó a desfilar con algunos de los diseños de Ivanka Trump. Y arrestan a 600 pandilleros de la Mara Salvatrucha en Centroamérica. Una operación denominada Operación Escudo Regional unió a las autoridades de El Salvador, Guatemala y Honduras para darle un duro golpe a las pandillas que azotan la región, como la MS-13, especialmente en el Triángulo Norte. En El Salvador, un alcalde, un soldado y más de 264 detenciones se han realizado en las últimas 24 horas. Detalló durante una conferencia de prensa que las fiscalías de los tres países del Triángulo Norte han estado operando en las últimas 24 horas en un combate frontal a la MS-13, Mara Salvatrucha, acordado en el marzo pasado por los fiscales generales contra la pandilla más numerosa de la región. Arriaza apuntó que solo la madrugada del día de ayer las autoridades salvadoreñas arrestaron a 264 pandilleros de 13 células, incluidos dos del barrio 18, de las 618 órdenes de captura emitidas en una operación simultánea a nivel nacional. indicó que esas personas serán acusadas ante los tribunales por 50 homicidios y femicidios, organizaciones terroristas, extorsión, violación, privación judicial, robo y limitación a la libertad de circulación, entre otros. Y Corea del Sur detectó rastros de gases radioactivos en la última prueba nuclear de Kim Jong-un. Seúl anunció el día de hoy que detectó rastros de gases radioactivos y confirmó que están relacionados a la última prueba nuclear realizada por el régimen de Corea del Norte, pero no confirmó si se trata de una bomba H, como aseguró Kim Jong-un. El ensayo realizado el 3 de septiembre, considerado el más potente hasta la fecha, fue condenado por la comunidad internacional e implicó nuevas sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. La Comisión de Seguridad Nuclear indicó que halló rastros de isotipo 133 de gas xenón al noroeste del país en 9 ocasiones, mientras que en el este del territorio fue detectado en 4 oportunidades. Si bien este gas noble puede hallarse en la naturaleza, este isotipo radioactivo solo es producido artificialmente, por lo que se lo vincula a la prueba norcoreana. Es difícil determinar qué tan poderosa fue la prueba, pero podemos decir que el xenón viene de Corea del Norte, aseguró Choi Chong-bae, comisionado del organismo. Además, envió calma a la población, aclarando que no es dañino para el medio ambiente o para la población. Las autoridades explicaron que no pueden confirmar que se trató de una bomba de hidrógeno, ya que no hallaron otros isótopos que suelen acompañar a este tipo de explosiones nucleares, como el tritio. El régimen de Kim Jong-un ha mejorado sus capacidades para ocultar los rastros de la prueba nuclear desde el 2006, cuando realizó su primer ensayo, y no logró evitar la emisión de xenón y kriptón, elementos químicos que se desprenden de detonaciones de plutonio. Y la Corte Suprema mantiene restricciones migratorias de Trump. La Corte Suprema permitió que el gobierno del presidente Donald Trump mantenga su política de restricciones a refugiados. Los jueces accedieron el día de ayer a una solicitud del gobierno para bloquear el fallo de un tribunal menor que había aliviado las restricciones migratorias y permitiría que unos 24.000 refugiados ingresaran al país antes de que finalizara el mes de octubre. Pero la orden no es la última palabra de la Corte sobre la restricción migratoria que decretó Trump en enero pasado. Los magistrados tienen programada una audiencia de argumentos para el 10 de octubre sobre la legalidad de las restricciones a viajeros de 6 naciones de mayoría musulmana y a refugiados de cualquier lugar del mundo. Sin embargo, no está claro qué es lo que queda por decidir. La restricción de viaje por 90 días vence a finales de septiembre y la prohibición de ingreso a refugiados por 120 días expira en un mes después. El gobierno aún no ha dicho si buscará renovar las medidas, establecerlas de manera permanente o expandir las restricciones para viajantes de otros países. Tribunales menores han fallado que las restricciones violan la Constitución y la Ley Migratoria Federal. La Corte Suprema ha accedido a revisar dichas decisiones. Hasta el momento ha intervenido para evaluar qué partes de la política pueden entrar en vigor mientras tanto. Y en información deportiva, la respuesta de Messi al tweet sobre su declive. Se trata de uno de los tweets del verano y posiblemente de la temporada. Lo escribió hace unos días el periodista Manu Sainz y ya supera los 7000 retweets y acumula más de 5000 respuestas. En pleno a la vez Barça aún con 0-0 en el marcador, Sainz escribió: lo voy a decir en la jornada 2 de la Liga 17-18, creo que ha comenzado el declive de Messi, dicho con todo el cariño y el respeto. Unos minutos después, Messi anotaba los dos goles del Barça que le daban la victoria al conjunto azulgrana. El argentino ha respondido al periodista que vaticinaba su declive de la mejor forma que sabe hacerlo, con goles y actuaciones estelares que le han situado en la primera plana de los diarios de todo el planeta. Tras los dos goles ante el Alavés, Messi marcó un hat-trick al Español, que ayer un doblete frente a la Juve, y hoy acapara las portadas en Italia, donde le califican de marciano. Y cada vez que Messi marca un gol, el tweet de Manu Sainz se vuelve aún más viral y las redes se mofan del periodista. Desde ese día, el crack azulgrana ha marcado 7 goles en 3 partidos y lidera la clasificación de goleadores tanto en la Liga como en la Champions. Un curioso declive. Y el Canelo dice: me prepararé para noquear a Golovkin. A tan solo unos días de la pelea ante el kazajo Gennady Golovkin, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez ya se encuentra en Las Vegas, confiado de poder lograr la victoria el próximo sábado, e incluso cree que puede hacerlo por knockout. Me prepararé para noquear, voy a salir a eso, en cualquier momento de la pelea puede pasar, siempre me preparo para ganar. Y el sábado lo que me interesa es salir con la mano en alto, aseguró el pugilista mexicano. Álvarez sabe que esta pelea es muy importante, ya que se enfrenta al que podría ser uno de los contendientes más fuertes en su carrera. Sin embargo, el mexicano aseguró que no le teme y sentenció que saldrá con el puño en alto. He tenido muchas peleas así, he estado en grandes eventos, pero esta es una de las más grandes de mi carrera. No sé en qué momento esto se hizo personal, pero tanto él como su equipo decían que tenía miedo y yo estoy listo para pelear. Sé que será una de las peleas más duras, agregó Álvarez. Saúl aseguró que no llega como favorito, pues es la pelea que está 50-50 y espero que una pelea de la que la gente hable por mucho tiempo. Quiero una pelea que quede marcada en la historia del boxeo. Sé que puede marcar un antes y un después en mi carrera. Ocho de la mañana con 49 minutos, hemos finalizado con información noticiosa y deportiva, y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder el día de hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial hoy a las 8, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.

Aries, deberá comprender que su profunda ideología siempre va a ir acompañada con la seguridad que manifiesta en todo lo que dice. En el amor, sostenga una postura más comprometida en la relación, momento de madurar y crecer junto a su pareja. En la riqueza, entienda que si esos negocios no se cumplen, no debe desesperarse, aún falta que maduren en su totalidad. En el bienestar, intente disfrutar, pero sin obsesionarse, evite los excesos nocturnos. Para el signo de Tauro, deje de negarse el triunfo en todos los sentidos. Si hay alguna barrera que obstaculiza el camino de sus objetivos, sáltela. En el amor, no dude y concurra a esa reunión. Allí podrán hacer un romance maravilloso. En la riqueza, ese retraso en los pagos le ocasionará un problema económico, así que verifique de cerca el cumplimiento de los mismos. En el bienestar, su ánimo estará muy sensible, así que trate de conservar una distancia saludable con su entorno. Para el signo de Géminis, replantéese esa falta de sentido práctico y previsión que está teniendo, ya que podrían tambalear algunos logros ya que fueron conseguidos con anterioridad. En el amor, aproveche la visita de alguien a quien recuerda con afecto, confíele sus secretos. En la riqueza, procure no olvidar si tiene trámites pendientes o gestiones bancarias que realizar, resuélvalo lo antes posible. En el bienestar, la práctica de la natación le resolverá el problema de ansiedad y le hará bajar las tensiones acumuladas. Para el signo de Cáncer, en el momento en que se dedique a planificar las tareas, cuide los detalles, de esta forma conseguirá mejores resultados en lo que se proponga. En el amor, si se siente un tanto confundido, no cree falsas expectativas a su pareja, tómese un tiempo. En la riqueza, considerarán sus méritos y esfuerzos, hoy será felicitado en su ámbito profesional. En el bienestar, sea cuidadoso con los impulsos osados, podría perder los estribos con mucha facilidad. Para el signo de Leo, le será conveniente que no se detenga por nada en este momento, ya que se avecinan interesantes cambios para su vida personal. En el amor, en este día, dedícase y también sincérese con esa persona que le hace latir el corazón. En la riqueza, intenta organizar los papeles y busque la forma de resolver los asuntos financieros que están pendientes. En el bienestar, empieza a centrar la atención en actividades que lo gratifiquen, realice ese viaje que tanto anhela. Para el signo de Virgo, le acercarán una oportunidad para poder ampliar los horizontes profesionales, realice un curso de perfeccionamiento. En el amor, hoy su pareja pretenderá ganarse la completa atención, así que cumplan los deseos y ambos se sentirán a gusto. En la riqueza, posiblemente surjan algunas demoras y obstáculos en las finanzas, pero si sabe hacerles frente, todo se resolverá exitosamente. En el bienestar, descargue las tensiones, trate de administrar su energía para poder estar íntegro y vital. Para el signo de Libra, en este día los astros le enriquecerán su estabilidad y equilibrio emocional. Pronto encontrará la paz que ha buscado desde hace días. En el amor es el momento para apostar al romanticismo y a la seducción, posibilidad de encontrar pareja si se encuentra solo. En la riqueza sería bueno que no descuide los intereses materiales en los proyectos que quiere emprender. En el bienestar vivirá una jornada con buen ánimo y querrá vivir el día a pleno y disfrutando del sol. Para el signo de Escorpión, sería bueno que trate de abandonar la tristeza que lleva dentro de su pecho, intente avanzar con fe y optimismo en su vida. En el amor, tenga un diálogo maduro con su enamorado, esto le permitirá aclarar los malentendidos. En la riqueza, verá los beneficios y comienza a hacerse cargo de las responsabilidades en vez de delegarlas. En el bienestar, las caminatas diarias harán dinamizar el estancamiento de su energía interna. Para el signo de Sagitario, ocasión oportuna para que saque a relucir sus habilidades y comience a dedicarse a una actividad que realmente lo gratifique. En el amor, la dependencia afectiva podría arruinarlo anímicamente, así que cuídese. En la riqueza, intente no perder la iniciativa, trabaje en equipo y así podrá movilizar sus ideas y energías financieras. En el bienestar, planee alguna salida o reunión con amigos, no permita que la rutina lo sofoque. Para el signo de Capricornio, los méritos son reconocidos por los demás, aunque usted no lo vea. Deje de cometer el mismo error de desvalorizarse continuamente. En el amor, no piense que su amigo se ha olvidado de usted. Pronto recibirá un llamado de él. En la riqueza, es un periodo inoportuno para comenzar nuevos emprendimientos. Termine de resolver los que quedaron pendientes. En el bienestar, momento para responder las energías. Empiece a atender sus necesidades físicas. Para el signo de Acuario, será bueno que busque en su interior lo que realmente le falta y necesita para ser feliz en su vida. Póngalo en práctica. En el amor, estará descolocando ante las reacciones abruptas de su pareja, así que serénese y escuche sus reclamos. En la riqueza, desarrolle nuevas iniciativas para poner en práctica en ese proyecto económico que generó con su socio. En el bienestar, necesitará comenzar con firmeza una dieta, ya que le mejorará el funcionamiento del organismo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Ya es momento para que intente renovar sus valores y virtudes. De esta forma, expandirá la confianza en usted mismo. En el amor, durante la tarde, tendrá buenas posibilidades de vivir un apasionante reencuentro con su pareja. En la riqueza, no se involucre si no está afectado en el tema, ya que podrían presentarse problemas sobre el ritmo lento de trabajo que existe. Y en el bienestar, aunque se sienta bien, no debe olvidarse que es necesario alimentarse saludablemente. De la mañana con 6 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Poco a poco, perdón.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Hoy te tengo una noticia fuera de lo común, un poco chistosa, podría decirse, pero pues que también se tuvo, ¿no?, que llevar a la corte. Ahorita les digo de qué se trata. Antes nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 7 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 69. Para el día de mañana y para el día viernes se esperan lluvias. Para el día de mañana hay una probabilidad del 80% y para el día viernes 90%. Para el día de mañana máximas de 78, mínimas de 55. Para el día viernes máximas de 65, mínimas de 48. Para el día sábado también se esperan precipitaciones con temperatura máxima de 69, mínimas de 51. Para el próximo domingo se esperan cielos parcialmente soleados con temperaturas máximas de 76 grados, mínimas de 61, con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes se vayan preparando su paraguas. Y la próxima semana, al parecer, ya descienden las temperaturas. Por si o por no, pues vayan preparando sus ropas de frío, ¿verdad? Y bueno, les decía que hay una noticia fuera de lo común, porque una corte de Estados Unidos resuelve los derechos del caso de la selfie del mono. Lo escucharon bien, un mono como un changuito que se tomó selfies al momento de robarle la cámara, pues, a un fotógrafo. Tras 2 años de una batalla jurídica inédita entre un fotógrafo británico y un macaco de Indonesia, una corte estadounidense acordó el día lunes el regreso de los derechos de la selfie del mono al fotógrafo humano que prometió compartir sus frutos. Todo comenzó en el año 2011 en la isla indonesia de Sulawesi, cuando un macaco negro con cresta, con macaca negra le llaman, se apropió de la cámara de fotos de David Slater para hacerse una de las selfies más célebres de la historia del autorretrato. La verdad es que yo me estoy riendo porque estoy viendo la fotografía y pues sí se ve muy gracioso. Imagínense, pues tomándose selfies en el 2011. O sea, 2011 no estábamos tan sumergidos en las selfies, ¿no? Las selfies vinieron a partir como del 2013, 14, 15, bueno, se vio más, ¿no?, el auge de las selfies. Pero bueno, el fotógrafo y el grupo People for the Ethical Tratamiento de los Animales, PETA, Gente por el Trato Ético de los Animales, por sus siglas en inglés, llegaron el día lunes a un acuerdo en una corte de San Francisco, lo cual favoreció al británico. Slater donará 25% de los ingresos futuros por la selfie del mono a organizaciones de caridad dedicadas a proteger y a mejorar el bienestar y hábitat de Naruto y de los macacos negros con cresta de Indonesia, fue lo que indicó el comunicado publicado el día lunes. Naruto saltó a la fama tras la publicación de su selfie, que fue publicada por Slater en un libro y altamente reproducido en las redes sociales, y PETA pidió entonces al tribunal que el macaco fuera declarado autor y propietario de sus propias fotografías. ¿Cómo la ven? Slater insistía en que los derechos le pertenecían debido a que él instaló la cámara sobre el trípode y se alejó por unos minutos para encontrar a su regreso que el mono había manipulado la cámara y captado esas fotos. Cuando se originó pues la controversia sobre los derechos de autor, si era del mono el dueño, si era el Slater, Slater argumentó que con la difusión de las fotos en internet perdió dinero al privar a su libro de potenciales ventas. Y el pasado mes de enero, un juez estadounidense dictaminó que el mono no tenía derechos de autor sobre estas fotografías. ¿Cómo la ven? Bueno, pues yo pienso que pues si el mono necesitara dinero para comprar cosas, pues obviamente se lo daría, ¿no? Pero pues es un mono, es un animalito, y yo pienso que pues ahí ganan todos, ¿no? Él porque se hace famoso, el mono, el lugar de donde está, pues este mono. Y pues obviamente, ¿no? Los seres humanos son los que se complican al momento de querer tener pues el derecho de autor, el ganar el dinero. Me imagino que ya se empiezan a hacer ideas de decir, vamos a poner esta imagen del mono en tal producto, en tal, no sé, ¿no? Entonces, como siempre, nosotros los seres humanos estamos buscando y no disfrutando, ¿no? De las maravillas que hacen los animalitos. Y bueno, pues con eso vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. Seguimos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ascendiendo, te quiero vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo, si al despertar te encuentro aquí a mi lado. You bring me back alive. Que me haga lo que sea mientras tú venga y regrese. Te espero en la casa, la puerta está abierta y siempre lo he estado por si tú regresas. Véndame la vida, un beso me basta para recuperar todo lo que me hace falta. Bring me back alive. Bring me back alive. Continuar mi vida, pero mire donde mire, veo tu retrato. Ok, ¿y para qué decir mentiras? Sabes que yo para amarte siempre fui un novato. Solo me quedan huellas de tu bye, bye, bye. Mientras no es historia, ya es historia. Si supieras que me ahoga tanta libertad. My life is over. Bagal. You bring me back alive. You bring me back alive. Bring me back alive. arrasa en todo mi interior. Sin ti no hay nada de mí, no music, no life. No hay nada por lo que ser yo. Mama gang. Es que tengo la sensación de que no vuelve nunca. Tengo en mi mente grabado el momento. Porque te fuiste, se me está sintiendo. Te pido vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo. Si al despertar te encuentro aquí a mi lado. Paulina Rubio. DCF. The Blown Queen. Paulina Rubio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Espero que estén listos con su papel y lápiz. Hoy nos toca el apartado número 3, la irrealidad del pecado. Voy a empezarles a leer y posteriormente daremos una pequeña explicación. La irrealidad del pecado. La atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. El pecado volverá a repetirse por razón de esta atracción. El miedo puede hacerse tan agudo que al pecado se le niega su expresión. Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado, pues la culpabilidad todavía la llama y la mente la oye y la desea ardientemente y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que sin embargo será siempre deseable. Al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres, siempre la desearás. Y solo con un vengador, con una mente diferente de la tuya, podría acabar con ella valiéndose del miedo. El ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca y a lo que el amor siempre responde es el amor y no al miedo. Pues el ego lleva al pecado ante el miedo, exigiendo castigo. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpabilidad, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. El castigo es siempre el gran protector del pecado. al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad, y lo que es verdad no puede sino ser eterno y se seguirá repitiendo sin cesar, pues deseas lo que consideras real y no lo abandonas. Un error, en cambio, no es algo atractivo. Lo que ves claramente como una equivocación deseas que se corrija. A veces un pecado se comete una y otra vez, con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. Más de pronto cambia su condición, de modo que de ser un pecado pasa a ser simplemente un error. Ahora ya no lo seguirás cometiendo, simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él, a menos que todavía te sigas sintiendo culpable. Pues en ese caso, no harás sino cambiar una forma de pecado por otra, reconociendo que era un error, pero impidiendo su corrección. Eso no supone realmente un cambio en tu percepción, pues el pecado, y no el error, el que exige el castigo. El Espíritu Santo no puede castigar el pecado. Reconoce los errores y su deseo es corregirlos todos tal como Dios le encargó que hiciese. Pero no conoce el pecado ni tampoco puede ver errores que no puedan ser corregidos, pues la idea de un error incorregible no tiene sentido para él. Lo único que el error pide es corrección, y eso es todo. Lo que pide castigo no está realmente pidiendo nada. Todo error es necesariamente una petición de amor. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quieres mantener oculta? Una petición de ayuda que no quieres que sea oída y que por lo tanto se queda sin contestar. En el tiempo, el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores. En esto comparte su visión, mas no comparte su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. Y cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en eternidad. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá de él, pero no podrá hacerlo mientras sigas creyendo en el pecado. Y bueno, en el instante santo verás refulgir la sonrisa del cielo sobre ti y sobre tu hermano, y derramarás luz sobre él en jubiloso reconocimiento de la gracia que se te ha concedido, pues el pecado no puede prevalecer contra una unión que el cielo ve con beneplácito. Tu percepción sanó en el instante santo que el cielo te dio. Olvídate de lo que has visto y eleva tus ojos con fe hacia lo que ahora puedes ver. Las barreras que impiden el paso del cielo desaparecerán ante tu santa mirada, pues a ti, que eras ciego, se te ha concedido la visión y ahora puedes ver. No busques lo que ha sido eliminado, sino la gloria que ha sido restituida para que tú la veas. Mira a tu Redentor y contempla lo que Él quiere que tú veas en tu hermano, y no permitas que el pecado vuelva a cegar tus ojos, pues el pecado te mantendría separado de Él, pero tu Redentor quiere que veas a tu hermano como te ves a ti mismo. Vuestra relación es ahora un templo de curación, un lugar donde todos los que están fatigados, pueden venir a descansar. En ella se encuentra el descanso que les espera a todos después de la jornada, y gracias a vuestra relación todos se encuentran más cerca de ese descanso. Y bueno, con esto terminamos el tema. Me brinqué hasta los últimos dos párrafos para que nos alcanzara el tiempo, porque quería decirles acerca del instante santo. Y pues nuevamente nos habla acerca de la equivocación que tenemos acerca del pecado, ¿no? Muchas veces nosotros nos han dicho que hemos pecado, o por lo que hemos aprendido, por lo que hemos escuchado en la sociedad, sabemos cuáles son nuestros pecados, ¿verdad? Y a veces no los ocultamos, como nos decía el libro, ¿no? Queremos salvarnos de esos pecados, pero no queremos ser escuchados, o sea, no queremos que nadie se entere. Y lo que nos hace ver, pues, la sociedad es que si somos pecadores, pues somos personas malos, somos personas que merecemos un castigo, somos esto, somos lo otro. Y no es así. Un pecado es una equivocación, es un error, es algo que hicimos y que después nos damos cuenta que no lo debimos de haber hecho, ¿no? Cuando decimos, híjole, pues sí me pasé al decir esto a alguien que yo quiero, o alguien que tal vez no conocía y lo ofendí, no sé, hay muchas cosas de cometer algún error, ¿no? O algún pecado, lastimar a alguien físicamente y del cual pues te sientes bastante mal, sientes que no mereces un perdón, qué sé yo, ¿no? Habrá cosas peores que hayan hecho, no sé, ¿no? Hay gente que ha matado, que ha asesinado y que después se arrepiente, ¿no? Se arrepienten de corazón porque saben que cometieron un error. Me fui a un lugar extremo, ¿no? Porque hay de pecados a pecados, vamos a decir, ¿no? No vamos a decir, no, pues no es lo mismo pecar, o sea, que decirle a alguien unas palabras hirientes que asesinar a alguien. Pues la verdad es que no voy a decir que es lo mismo en intensidad, pero pues es lo mismo en comparación de que es un error, ¿no? Los dos son errores que se cometen, los dos son errores que se pueden corregir. Uno, tal vez pidiendo perdón a los familiares, pidiendo perdón de corazón de lo que hicieron, de que saben que hicieron mucho daño y que ahora pues tienen que cargar tal vez con ese dolor, con esa culpa o con la cárcel, qué sé yo, ¿no? Hay muchas formas, pero realmente tenemos que estar conscientes de que si tenemos pecados o si seguimos cometiendo los pecados, pues es el momento de corregir esos errores, ¿no? Porque los pecados son errores. Son errores, son equivocaciones que nosotros estamos cometiendo. Eso no quiere decir de que, porque Jané dice que los pecados no existen, que son errores, pues yo no he cometido ningún error. Pues no nos vamos a tampoco a, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue. Bueno, no nos vamos a lavar el coco, en otras palabras, ¿no? De decirnos, pues yo no soy malo. Sabemos que no existe el bien y el mal, ¿no? Simplemente existe el amor. Pero mientras nosotros estemos clasificando de que esto es lo bueno, que este es el malo, que este es regular, pues no vamos a ver a nuestros hermanos, a la gente que nos rodea con los ojos del amor. Si nosotros queremos ver nuestra vida con amor y sentir esta paz, pues tenemos que ver la pureza que hay en la gente que está a nuestro alrededor. Tal vez va a ser muy difícil encontrar la pureza y el amor. ¿Por qué? Porque no la encontramos en nosotros mismos. El día que nosotros encontremos ese amor puro y verdadero en los demás, lo estaremos encontrando con nosotros. Y esperemos, ¿no?, que sea muy, muy pronto, sobre todo con las situaciones que están pasando. Yo me pregunto, ¿qué está pasando en este mundo, ¿no?, que hay tanto odio? Y después me pongo a analizar, o sea, ¿pero por qué estoy viendo yo todo este odio también? Porque tal vez lo estoy viendo desde mí, ¿no? Tal vez otra gente no ve ese odio que está sucediendo o la tristeza que causan las catástrofes, ¿no?, que han sucedido, como el terremoto en México, como los huracanes. Y uno empieza a indignarse, ¿no?, y a tratar de querer encontrar respuestas de por qué están sucediendo eso, por qué está muriendo gente inocente, por qué la gente que menos tiene le quitan lo poco que tienen, o sea. Y empezamos bueno, en este caso, como Janet, ¿no?, empieza a sentir compasión y empieza a sentir tristeza y empieza a sentir impotencia. Y llega un momento en que dices, bueno, pues hay que sentir ese amor, ¿no? Ese amor por los demás, ese amor que les va a ayudar y que nos va a ayudar a salir adelante. Si nosotros vamos a estar viendo esa tristeza, ese odio, ese coraje, esa impotencia, pues no nos va a llegar no nos va a llevar a ningún momento. A un momento que nosotros queremos sentir esa paz, esa solución, esa respuesta. Decir, ok, pasó esto, pero aquí tenemos la respuesta de que tenía que suceder así para que pasara esto, ¿no? No va a llegar a ese momento. El momento llega en este instante. Y en este instante debemos de ver con los ojos de amor, de mandar pues la ayuda que se pueda también. Muchas veces nos quejamos de los políticos y le echamos la culpa a los políticos que ganan mucho dinero, que son tranzas, que se ganan el dinero de los más pobres y que no ayudan a los más necesitados, ¿no? Pero si seguimos con ese tipo de filosofías en que esperamos que el gobierno nos dé las cosas, pues vamos a quedarnos siempre estancados, ¿no? Si nosotros nos ayudáramos todos nos ayudáramos, el país cambiaría, la ciudad cambiaría, el pueblo cambiaría, en la casa, en los integrantes de la familia cambiaría. Pero no nos vemos con esa necesidad de darnos amor. Si nos diéramos amor y lo viéramos como una necesidad, el mundo fuera otro. No existiría el odio, no nos importaría si una gente o 10 personas nos odiaran tanto cuando el resto nos ama, ¿no? Simplemente les daríamos amor también para que se contagiaran, y si no se contagian, pues ya no es nuestro problema. Pero pues, como nos decía el libro también, ¿no? Y pues los que somos cristianos, los que nos dice la Biblia de que hay que aceptarnos tal como somos, hay que aceptar a nuestros hermanos con todos sus defectos. En la Biblia dice hay que soportarlos con todos sus defectos y ayudarlos a crecer, ¿no? A superarse. Y no hacemos, ¿no? No hacemos caso. Si no, alguien nos agrede, nos alejamos de esas personas y no los ayudamos. Si vemos que alguien está sufriendo y nos causa mucha tristeza, mucho dolor, también nos alejamos. Y no debe de ser así. Debemos ayudarnos unos a los otros, debemos de aceptarnos, debemos de amarnos y pues de ayudarnos, ¿no? Yo pienso que la vida sería tan fácil si nosotros viéramos, o sea, con amor. Realmente sintiéramos el amor, pensáramos con amor y viviéramos con amor. Pero, pues todavía nos falta mucho kilometraje, ¿verdad? Para llegar a vivir con ese tipo de filosofía. Eso no quiere decir que no vaya a llegar. Tal vez el mundo nos está diciendo de una u otra manera que tenemos que ver con ojos de amor y compasión, ¿no? Yo le estaba diciendo a mi esposo, ¿no? Que lo que nos está pasando en el mundo, todas estas desgracias, están sucediendo para que todas las personas nos sintamos conmovidos, sintamos ese amor, esa compasión por la persona que está pasando por un mal, ¿no? Sin embargo, cuando pasa este tipo de situaciones, sí ves ese amor y sí ves esa compasión de querer ayudar, pero nada más pasa la tormenta y pasa el huracán y pasa el terremoto, ya nos olvidamos de sentir esa compasión y de sentir ese amor. Entonces, no queremos que el día de mañana pase una desgracia mundial, ¿verdad? Dios guarde. No queremos que pase eso para que entonces sí podamos sentir esa compasión que nos está invitando el universo a que la sintamos, a que sintamos ese amor por nuestros hermanos. Entonces, esperemos que de aquí en adelante, si alguien que me está escuchando y dice, bueno, pues es cierto, yo tengo mucho rencor con los políticos, yo tengo mucho rencor con esto, con estas personas, pues quiten ese rencor y sientan ese amor, porque de uno en uno es como se va cambiando el mundo. Pero si no decidimos cambiar, pues simplemente vamos a llegar en un momento en que no vamos a hacer el cambio. Y si queremos hacer el cambio, pues tenemos que empezar por uno mismo, ¿verdad? Y bueno, vámonos rápidamente a la lección, que es la 153, y la idea principal es: en mi indefensión radica mi seguridad. En mi indefensión radica mi seguridad. Tú que te sientes amenazado por este mundo cambiante, por sus cambios de fortuna y amargas ironías, por sus fugaces relaciones y por todos los regalos que únicamente te presta para más tarde arrebatártelos, presta mucha atención a lo que aquí decimos. El mundo no ofrece ninguna seguridad. Está arraigado en el ataque y todos los regalos que aparentemente ofrecen seguridad no son más que engaños. El mundo no hace sino atacar una y otra vez. Es imposible gozar de paz mental allí donde el peligro acecha de ese modo. Un mundo no puede sino ponerte a la defensiva, pues la amenaza produce ira y la ira hace que el ataque parezca razonable, que ha sido honestamente provocado y que está justificado por haber sido en defensa propia. Una actitud defensiva, no obstante, supone una doble amenaza, pues da testimonio de la debilidad y establece un sistema de defensas que simplemente no es visible. Ahora los débiles se debilitan aún más, pues hay tracción afuera y una traición todavía mayor adentro. La mente se halla ahora confusa y no sabe a dónde dirigirse para poder escapar de sus propias imaginaciones. Es como si estuviera encerrada dentro de un círculo,

que pueden ser graves para tu salud, ¿no? Puedes afectar tu corazón, puedes tener ataques cerebrales, la hipertensión también. O sea, vienen muchas enfermedades a través del colesterol. Entonces, por eso es muy importante cuidar muy bien nuestra alimentación para estar sanos, pues ingerir muchas frutas y verduras. Por eso es que el día de hoy les traje un licuado que aparte está delicioso, está muy rico. Los ingredientes, pues obviamente saben deliciosos la combinación, así que no dejen de prepararlo. Si ustedes son de las personas que dicen no me gustan ciertos jugos que tengan nopal o que tengan eso, que tengan lo otro, por el olor, muchas veces los jugos no saben para nada malos, pero el olor no les gusta a la gente, entonces no pueden tomar algo que huela pues desagradable tal vez, ¿no? Este jugo pues no huele desagradable y aparte no sabe mal, sabe bueno, o sea, tiene las dos cosas, ¿no? Este jugo te va a ayudar a combatir el colesterol porque contiene un alto contenido de antioxidantes, ácidos grasos de calidad, fibra y también algunos nutrientes que te van a ayudar pues obviamente a combatir el colesterol, también te van a ayudar a bajar de peso, a tener más energía y también si eres de las personas que constantemente les duele la cabeza, también te va a ayudar a combatir el dolor de cabeza. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas una taza con fresas, una taza con leche vegetal. Cuando digo leche vegetal, puede ser leche de almendras, puede ser leche de soya, puede ser leche de girasol, de coco, de la que ustedes prefieran. Yo prefiero la leche de soya, porque aparte está muy, muy rica, ¿no? También la leche de almendras. Y bueno, también van a necesitar una taza con espinacas crudas y una cucharada de semillas de chía en polvo. Una naranja, el jugo de una naranja y el jugo de un limón. Esos son los ingredientes, son 6 los ingredientes, nuevamente se los repito. Una taza con fresas, una taza con leche vegetal, una taza con espinacas crudas, una cucharada de semillas de chía en polvo, el jugo de una naranja y el jugo de un limón. Vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora. Antes, pues hay que lavar muy bien las fresas y las espinacas, hay que lavarlas, desinfectarlas y escurrirlas y posteriormente pues ya agregar todos los ingredientes en la licuadora, licuarlos a obtener una mezcla homogénea, servirlo en un vaso y se recomienda que lo bebas un vaso en ayunas por 7 días. Esta es pues la recomendación. Si ustedes consideran que tienen mucho colesterol, pues se recomienda que lo beban por más días. Pueden alternar un día sí, un día no, hasta que ustedes vayan y se hagan los análisis y vean cómo el colesterol les redujo, al igual que los triglicéridos. Y bueno, súper sencilla la receta, háganla deliciosa y con muchos beneficios para su salud. Ahora nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula El pájaro en el pozo. El pájaro en el pozo. Había una vez un pájaro de brillante plumaje y fuertes alas, que se pasaba los días volando sobre las copas de los árboles, encantado de su libertad. Un día

la duda y el conformismo no producen nada de valor. Si quieres obtener lo mejor de la vida, destruye todo lo que te limita. Desde la mañana con 8 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles mitad de semanita y también les queremos hacer la invitación para que sintonicen el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit hoy a las 8 de la noche, no se lo pueden perder. Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no se lo pierdan el día de hoy a las 8 en vivo, hora de las montañas. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.